Días, Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Vos para el equipo que te acompaña, para los oyentes. Bueno, la verdad que fueron muy positivas la participación de los empleados en esta convocatoria de sensibilización de Ley Micaela, algo muy importante que fue realizada y llevada adelante a través de el municipio y UTN, una jornada muy positiva y muy participativa por parte de todos los compañeros de trabajo. Ahí está. Nosotros tuvimos, Gerardo, con los que organizaron, bueno, Laura, la psicóloga Laura Gervasi, que estuvieron en lo que era la parte de la disertación. Pero a vos te tocó el rol de la convocatoria. Contame un poquito cómo fuiste viendo la aceptación del compañero municipal a la hora de llevarle la invitación o la convocatoria. Claro, nosotros, Laura Gervasi, donde ella nos visita a nuestra oficina junto con Mariano Guerrero, que ella forma parte también de la comunidad de UTN y empleada municipal, y nos comenta de la jornada de sensibilización de Ley Micaela, que se iba a llevar a cabo a través de YouTube y la página de Facebook, y ella, por disposición del Departamento Ejecutivo, obviamente Alfredo Francolini, Fernando Barbosa, lograr la participación de los empleados municipales, que nosotros también formamos parte de esa jornada. Bueno, en esa parte nos tocó a nosotros, la convocatoria, la invitación. Nosotros tenemos una base de datos importante porque es nuestra función dentro del ámbito municipal. Perfecto. La capacitación específica para todos los empleados. Nosotros para eso hacemos un diagnóstico de capacitación, conversamos con los sectores de trabajo, y vamos viendo cuáles son las necesidades de acuerdo a la función que cada sector realiza en el ámbito de la municipalidad. O sea, muy agradecido por habernos convocado para formar parte de esta jornada, que fue muy positiva. Fueron los disertantes Néstor Aníbal García, el papá de Micaela. El suyo. Andrea Lescano, el suyo, así como lo conocimos también nosotros. Andrea Lescano, su mamá también, obviamente, se destaca... el compromiso, a pesar de la situación por la que pasaron, el compromiso con la comunidad y con esto de fortalecer una cadena de diálogo y de acercamiento en los conflictos que se viven hoy con respecto a la violencia. Gerardo, me imagino que en el balance te parece también importante que el trabajador municipal esté al tanto de esto, ¿no? Me imagino que esto, apelo a lo tuyo personal, es un aspecto importante, ¿no? Para que por lo menos el trabajador municipal, el compañero, esté al tanto de estos temas, ¿o no? Esté en agenda, como se dice. Muy positivo la participación, no solo desde la escucha, sino también desde el aporte, desde la inquietud, donde pudimos nosotros también ver que hay una necesidad de participar a través de ellos conforman distintos operadores que tienen para que esta ley siga llegando a todos los ámbitos, ofrecida, o sea, muchos empleados que también estaban de acuerdo con formar parte de todo esto. La concejal Claudia Villalba nos comentó un poco cómo vienen trabajando, cómo se nuclea, cómo se focaliza, cómo se fortalece ese trabajo, y eso es bueno porque ahí con el funcionamiento diario de cada uno de los sectores de trabajo, por ahí no hay una forma de conocer todo esto. Seguro. Y esta jornada de 2 horas nos permitió crecer un montón y de generar expectativa para seguir trabajando en esto. Ahí está, mirá, me das el pie, Gerardo. La idea es continuar generando este tipo de espacios, continuar convocando al compañero municipal para seguir participando en espacios como este, parecidos, similares. La idea es continuar con esto, Gerardo. Esa es la idea, esa es la manera que vienen trabajando ámbitos de la municipalidad, que te comentaba recién, Claudia nos dejó bien claro ayer cuando nos comentabas todo esto, porque era parte también de lo que fue este conversatorio. Y obviamente yo creo que muchos de los participantes que fueron empleados municipales, docentes, había gente de otros municipios que también se contactaban con nosotros, porque hicimos nosotros una promoción muy generalizada. Entonces se comunicaban empleados municipales de otros departamentos, de acá cerca también, que nosotros les decimos que participen a través de UTN, o sea que participaron, pudimos ver que estaban participando. Entonces yo creo que estos espacios de debate se van a ir generando en la medida que se siga trabajando de esta manera, ¿no? sensibilizando, conversando con los compañeros de trabajo en nuestro ámbito municipal, y obviamente ni hablar en lo que tiene que ver con la política, ¿no?, de contención en este tipo de casos, que hay muchos en todo el ámbito. Sin duda, buena explicación, Gerardo. Te pregunto, la condición solamente era ser trabajador municipal, en el caso que te tocó a vos puntualmente, Gerardo, ¿o había algún tipo de requisito? No, no, nosotros la convocatoria la hicimos en el ámbito municipal porque nuestro propósito siempre es devolverle al empleado la participación y la formación a través de una constancia, un certificado que va a su legajo y que después en la recategorización que se realiza cada 4 años también forme parte de su crecimiento personal en el ámbito laboral. Esa es nuestra función específica, pero también conocíamos, porque Laura Gervasi nos comentó, que era abierto al público, o sea, por eso participaron los docentes, participaron desde distintos ámbitos e instituciones de nuestra ciudad y fuera de la ciudad. O sea, fue algo muy amplio. Nosotros en esto cumplimos un rol importante, que es la de llegar a todos los empleados municipales. Vos fíjate que en 2 cursos que nosotros realizamos, 2 jornadas en este tiempo, en no más de un mes, se capacitaron alrededor de 500 empleados municipales. O sea, teniendo en cuenta esto, que estamos en, que son otra metodología, otra forma, que hay que es la tecnología, la que la manera con la que llegamos a la casa o se llega a la casa de todos los compañeros de trabajo, que bueno sería no estar en otros tiempos, pero bueno, lamentablemente esta situación amerita que se realicen de esta manera. Tenemos que cuidarnos, tenemos que incentivar a otro tipo de motivar a otro tipo de formación, y bueno, esto es una herramienta importante que nosotros estamos tratando también y conociendo, de poder llevar adelante y llegar a todos los trabajadores. Perfecto. Gerardo, felicitaciones, gracias. Bueno, felicitaciones a todos los compañeros que han participado, compañeros y compañeras, obviamente, municipales que han participado. La verdad que hay que felicitarlo porque se toman el tiempo de sentarse y ser partícipe de un tema tan delicado como este. Y felicitarlo a ustedes por la convocatoria. Gerardo, agradecerte como siempre la predisposición para charlar con nosotros. Muchas gracias a vos, Pablo, también porque días anteriores nosotros escuchamos tu programa donde vos también estabas ya adelantando la jornada, compartiendo con la comunidad. Eso también genera que todos participemos y las instituciones también formen parte de este tipo de capacitación. Agradecerle también nosotros nuestra parte de nuestra área, que es la coordinación de la administración pública, al departamento ejecutivo, por permitirnos también convocarnos para poder formar parte de este. Perfecto. Jornada tan importante que se realizó ayer. Perfecto, Gerardo. Bueno, reitero las felicitaciones, gracias. Mandarte un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Un abrazo, gracias a vos. Ahí está, Gerardo Maidana, un amigo de hace mucho tiempo.